si me dijeran. Preferiría un trago de nube, un torbellino en el suelo y una granja que sube alrededor de tristeza. Cuando escape de parezca nuestras vidas, un barrero de tristezas, un aguacero de cansa, que cuando escape parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rato de nube que se llevara el feo y nos dejara que rube. Un barredo de tristezas, un aguacero de venganza, que escape parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza.